91.3. Touch with me. She could not leave a number, but I know who place to call. Cause Bunko took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd call me if I'm Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Saw Marie, she was waving me goodbye, with hairy home drops on her cheek that trickled from her eye. But we were pulled apart because her mom did not agree, and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Help me, information, more than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Muy buenos días, pero muy buenos días. El sol asoma por la ventana y una vez más, como todos los sábados de 8 a 12, nos encontramos en el programa de la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga, programa al que hemos dado en llamar En Esta Entramos Todes. Bienvenida mi compañera, ¿qué tal Andrea, cómo estás? Buen día Marce, ¿qué tal, cómo estás? Buen día a toda la audiencia, como siempre acá, recibiendo este otoño que asoma. Ya está fresquito, hemos cambiado bruscamente el clima, pero una linda mañana, un lindo día, un lindo sábado para aprovechar. Arriba vamos con toda la onda a hacer la previa para esta noche. ¿Qué vas a hacer hoy? Contanos, ¿qué tenés ganas de contarnos? Si querés pedir un tema o, no sé, comunicarte con nosotros, dejarnos un WhatsApp, mándalo al 11 62 39 89 63. 11 62 39 89 63 y si no a la radio 11 33 29 13 49 11 33 29 13 49. También nos podés escuchar por Facebook FM Max 91.3, por Instagram FM Max 91.3 y por la web www.fm913max.com.ar. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes la gran tarea que realizan nuestras compañeras en el territorio, también las compañeras de producción. Te vamos a estar contando sobre las tareas de cuidado, que la orientación de la Casa de la Mujer hacia la comunidad es el bienestar de toda la familia. Por eso decidimos darte consejitos útiles, muy, muy imprescindibles, con respecto a la manipulación de alimentos, el cuidado en la preparación de los mismos y el orden y cómo ordenar en la casa para que nada se eche a perder, para que todo esté limpio, sin humedad. por una cuestión de salud y de bienestar de toda la familia. También va a haber consejitos sobre alguna medicina natural, las medicinas de los abuelos, que usaban mucho para no tomar tantos químicos. También, como decía Marce, el cuidado de cada uno de los integrantes de la familia, de los objetos de nuestra casa. También algún consejito tal vez para mantener alimentos, para mantener la ropa, para reciclar, ¿por qué no también? Estamos tratando de animarlos a reciclar todo lo que hemos usado el año pasado y que todavía sirve. Exacto. A desconectarnos de esta rutina consumista que parece que si no es nuevo no sirve, cuando sí somos ordenados, prolijos y realizamos correctamente esa tarea en el hogar, siempre se tiene colgado en el placar algo lindo para salir, la ropa de entre casa para andar en casa, ¿no? Bueno, a lo largo de todo el programa te vamos a ir contando todo esto. También al final del programa tenés Los Secretos de la Bruja, un momento imperdible, ya que es desopilante. El que cree, cree, y el que no, olvídelo. Hay cosas que me hacen mucha gracia, pero otras que me hacen mucho ruido. Claro. Aparte, ahí somos brujitas blancas, no somos negras. Hacemos cositas, tiramos unas ideas ahí como para que te mejore la economía, si por ahí no encontrás el amor. También tenemos el horóscopo. Te vamos a estar el horóscopo signo por signo, a ver qué nos depara para esta semana, sobre todo Escorpio y Géminis, que han estado haciendo explosiones. Sí, sí, nos han llegado también muchos comentarios sobre el horóscopo, así que me alegra que a la audiencia le guste. Así que bueno, y por supuesto, obviamente, la mejor música de todos los tiempos, actual, de los 80, de los 60, de la que más te guste. Y si te gusta algún tema, bueno, ya te repito, mandá un WhatsApp, pedinos un tema al que más te guste, dedicado, es tu cumpleaños, nos querés contar, o querés contar otra cosa, nosotros te escuchamos, te leemos, al 11 62 39 89 63. 11 62 39 89 63. Bueno, y queremos dedicar este primer bloque de música a nuestras compañeras que realizan el trabajo de cuadrillas. Trabajo muy importante, ya que en el municipio, bueno, no sé si es por una cuestión de medios o de personal, no llega a cubrir toda la zona. Allí nuestras compañeras están donde se las necesita. Un beso para todas ustedes. Juntando la basura, barriendo las calles, manteniendo nuestra comunidad limpia y prolija. Un beso grande para todas y les dedicamos esta primera tanda de música. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. A dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal. Va a ser tan lindo hacer un puente. Hermoso así.

Te repetimos la temperatura del día de hoy, 8 grados, mayormente soleado, sensación térmica. Pero también debo advertirles que en otro noticiero muy temprano en la mañana vi que había grandes probabilidades de precipitaciones durante la tarde-noche y que el domingo amanece también con lluvia como extendido. Así que si tenías que lavar, es ahora el momento, aprovechá. Es ahora nunca, chicas. El tema que pasó de la 25, solo voy, se lo dedico a Yamila Sánchez, que nos está escuchando tempranito trabajando ahí. Un beso besote enorme para ella, espero que la esté pasando bien. Vamos a ponerle todas las pilas, comencemos la previa desde temprano, planeando qué nos vamos a poner esta noche, si vamos a salir, si nos vamos a reunir con amigos, si vamos a tener una cena familiar. Tengámosla en armonía, seguro. Tratemos de que las tareas estén bien divididas para que todos nos sintamos agasajados y no haya al momento de sentarse a compartir el alimento nadie con cara larga ni nadie sintiéndose sobrecargado en sus tareas. Y contanos, ¿qué te gusta para la previa? ¿Qué te gusta tomar? Si te gusta la gaseosa, el agua o tal vez un fernecito con coca. O también un gancia, como a mí me gusta el gancia con limón. Si te alcanza con un té de violetas, también. O con muchos otros té, la naturaleza es sabia y nos provee de todo lo que necesitamos. Contanos al 11 62 39 89 63. 11 62 39 89 63. Y si no, al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49 y por Facebook, escúchanos en FM Max 91.3, Instagram FM Max 91.3 y por la web www.fm913max.com.ar. Hacelo como lo hizo Luciana del barrio San Carlos, que nos está escuchando también de tempranito. Yamila Sánchez también nos está escuchando ahí tempranito mientras trabaja. Y ellas pedían temas, algún rock nacional. Y bueno, ya estaremos pasando y cumpliendo con ustedes también. Bueno, como siempre, la Casa de la Mujer abocada al bienestar de la familia toda. Por eso este programa se ha dado a llamar En esta entramos todes, porque en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, las tareas del hogar, entramos todes. Hay que repartirlas equitativamente, de acuerdo a la edad y a la maduración de cada uno de nuestros integrantes familiares, ¿no? No podemos dejar niños al cuidado de otros niños, no podemos dejar niños solos, encerrados, no podemos pretender que niños que no alcanzan a la hornalla manejen los fuegos, siempre con la supervisión de los adultos, pero los niños son muy participativos, tienen mucho compromiso cuando se les habla bien con respecto a lo que es suyo, ¿no? Que su ropa esté doblada y ordenada en la caja, en el placar, donde sea que lo pones. Que cada mañana organices tu ropa antes de salir para la escuela, que la organices a la noche anterior para no tener que andar a las corridas. Levantate un rato antes para lavarte la cara, peinarte y estar bien despierto. Y lo más importante, el desayuno. El desayuno, que es la comida fundamental del día. Exacto. Sea que tengas pastelito, torta frita, muñuelos, pan con manteca, tostada con mermelada, tortilla a la parrilla, chipa, lo que sea que vos desayunes, mate cocido, pero no te té, pierdas café. Esa primera comida del día. Como les veníamos hablando, todos los seres humanos requerimos de cuidados personales y la gran mayoría cuida a otros y a otras en algún momento de nuestras vidas. Nadie puede sobrevivir sin ser cuidado, lo cual convierte al cuidado en una dimensión central del bienestar y del desarrollo humano en el centro de la familia. Siempre defendamos la familia, bueno, muy siempre, bien. Siempre. Cuidar al otro porque algún día seremos cuidados. Seguro. Cuidarlo con responsabilidad, con afecto. Sobre todo aquellos que ya están blanqueando canas, que por ahí no recuerdan tanto las cosas, que por ahí ya tienen sus mañas, sus malhumores. La edad no pasa por nada. Los años dejan huellas en los cuerpos, en las mentes. Y es responsabilidad de los demás integrantes de la familia, hacer que esa persona mayor que corresponde a nuestra línea sanguínea, puede ser un abuelo, un tío, la abuela, primo, la abuela, necesitan de respeto, paciencia y del afecto también. Por ahí los chiquis, con todo este tema de la pandemia, todos nos hemos alejado del beso, del abrazo, de la caricia, que tanta falta le hace a nuestros mayores. Seguro, y tener ese respeto de no decir, este viejo no sabe nada, habla pavada. No, el viejo sabe mucho. Aprendamos de otras culturas. Las culturas indígenas, los más sabios, los más respetados, de alta jerarquía, eran ancianos. En las culturas folclóricas de otras provincias también. El más respetado es el anciano por su sabiduría de vida, por su experiencia de vida. Entonces también incorporemos esas cosas otra vez, porque se han perdido lamentablemente. Entonces recuperemos eso, el respeto a la abuela, al abuelo, cuando te da un consejo, cuando te dice algo. ¿Por qué? Por su experiencia de vida. Todo va por la experiencia de vida. Que los chiques también aprendan a escuchar, tanto a los padres como a los abuelos. Pueden estar de acuerdo o no, eso es discutible, pero siempre escuchar, y que en algún momento de sus vidas, cuando experimenten alguna cuestión que les toque vivir, se van a acordar, mi abuelo me dijo tal cosa. Mientras somos niños y jóvenes, el amor hacia los abuelos depende también de la afectuosidad de estos abuelos, pero hay abuelos que son más rústicos, más cerrados, no digo malhumorados, pero poco afectuosos, pero al llegar a la vejez necesitan de reencontrarse con sus familias. No olviden que esa persona laburó 8, 12 horas todos los días de su vida, llegó, comió, se bañó y bueno, nada. Este es su momento, el de estar en casa, el de disfrutar por ahí a los nietos como no disfrutó a los hijos, de transmitirle tal vez a los nietos algunas sabidurías adquiridas que tal vez estén pasadas de moda, pero que no quiere decir que no sean útiles y que no nos sirvan. Por supuesto. Aparte, es como vos decís, el disfrute de los nietos ahora, ¿no? Porque uno en el trajín de trabajar, de darle lo mejor que podía a los hijos, se olvidó tal vez un poco de disfrutarlos, ¿no? Se pasa muy rápido. Así que aquellas chicas, compañeras, amigas, oyentes que tengan niños pequeños, disfruten cada momento, compartan cada momento. Yo sé que a veces estamos en situaciones difíciles que la vida nos presenta, podemos ser madres solas y luchar contra eso, pero no dejen de disfrutar cada momento. No necesitamos tener plata para disfrutar con nuestros hijos, con llevarlos al parque, con llevarlos a la plaza, con jugar un rato a lo que a ellos les gusta. A las nenas, si les gusta jugar a la pelota, compartamos con las nenas también jugar a la pelota, con el nene jugar a la pelota. Si el nene y la hermanita o la primita juegan a tomar el té, ¿por qué no nosotros también jugar con ellos a tomar el té? Esas cosas mínimas que tal vez el chico son 5 minutos que juega con vos y después ya agarró otra cosa y se olvidó y ya está. Pero ese tiempo dedicado te ayuda a vos, te llena el alma y también ese niño lo recuerda de por vida. Para los más grandecitos adolescentes que les esquivan a los abuelos, les comento, no hay mejor información que la del abuelo de primera mano, ya que él la ha vivido. Puede no tener razón en todo lo que dice, es un ser humano. Puede que su mente esté un poquito oxidada también, ¿por qué no? Pero seguramente fijará en el contexto histórico y te relatará cosas que él vivió en su propia carne y sangre. Exacto. No, a esto nos referimos con los distintos momentos políticos del país. Las distintas economías, distintas políticas. ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó soportar? Exacto. Pobre abuelo. Entonces, si lo ponemos en contexto histórico y entendemos que nuestro abuelo se la bancó con X o X presidente, bueno, un aplauso para el abuelo y para la abuela. Seguro. Y bien merece el mimo, el respeto y la dedicación de sus nietos, de sus hijos y de... Y tal vez en él encontremos la manera más fácil de entender la historia argentina según lo que haya vivido. Porque a veces leyendo libros o un profesor nos explica muy por arriba, o dependiendo de cómo sea el profesor, tal vez en el adolescente no queda muy claro cómo fue la historia argentina. Por ejemplo, Andrés, yo te pregunto a vos, sí, como madre, sí, de tres. ¿Cómo te tocó vivir a vos 2001, por ejemplo? Un caos, un caos. Estaba embarazada en el 2001. Mi hija nació en el 2002 de febrero y al mes de nacida lo echan a mi marido del supermercado porque se puso en solidario a un compañero que llegaba tarde a marcarle la tarjeta y el compañero nunca llegó, se descubrió y lo echaron así con causa. Entonces imagínate que qué hacía yo. No podía trabajar porque era muy chiquita, no tenía para los pañales. Aumentaba todo y sin trabajo fue muy duro, muy duro. Pero sí se sale porque obviamente sí somos personas que buscamos el recurso. Vendiendo bolitas de fraile, haciendo rosquitas, haciendo pan casero, qué sé yo. Y en eso siempre está la unión de la familia. Exacto. Y si no tenés familia, está la familia que la vida te da. Sí. Esa amiga que, exacto, que te trae la buena onda, que te, sí, llena de energía, que te hace reír, con la cual pueden planear proyectos locos, pero por ahí alguno viable, sí, que te ayude a salir de la situación, digo, económica, cuando uno está realizando un microemprendimiento, sea hacer pasteles, chipá, torta frita, que... Claro. O no que sé, se puede, que se puede, que se puede. O hacer los mandados a los ancianos. Nada más sencillo que eso. Decir, ¿qué necesita? Yo voy, le compro, me da lo que puede. Y a mí eso que me da lo que puede, me sirve. Y tal vez ese anciano, bueno, dice, está sin trabajo, le doy un poquito, compro un poquito más y te doy un poquito de mi verdura, un poquito de mi mercadería. Y todo eso va sumando y nos vamos ayudando. Enseñarles o tratar de enseñarles a las personas de la tercera edad todo esto de la tecnología, también, de lo nuevo, viste que ahora todo es virtual. Con a mucha paciencia. Les cuesta mucho. A otros no, la tienen re clara. Sí, sí, sí. Pero bueno, abuelos de acá, camperos. Claro, que... y tenerle paciencia, no decir, ay, bueno, déjate, lo hago yo. No, está bien, se lo haces la primera vez. Después le decís, mira, es así y anda haciéndolo conmigo. Y entonces la forma de que la persona va a aprender. Si se lo hacemos todo, nunca va a aprender y siempre va a tener la comodidad. Ay, haceme tal cosa. Y un día nos estamos cansados, no tenemos humor. Es lógico, somos seres humanos, como dijo mi compañera. Pero bueno, tratar de tener esa paciencia con los abuelos, con los no tan abuelos. Mamá, yo de 52, a veces también no la tengo clara con la tecnología. Y bueno, a veces pido ayuda también. Los jóvenes que parecen que nacen con el celular pegado a la mano, bueno, tarea para los abuelos y para los papás que no son abuelos, pero que ya son grandecitos como nosotras, que rayamos los 53, 52, sí, y que bueno, muchas cosas de lo nuevo, de lo actual se nos escapan. No por falta de voluntad, quiero aprender, pero mi cabeza como que no, claro, no recibe, claro, nueva información tan fácilmente. No, no, es más difícil que bueno, que aprender, ¿no? Porque es como que, como decís vos, los jóvenes de ahora han nacido ya con la tecnología y les resulta mucho más fácil. Nosotros tenemos la mente a veces tan gastada que nos cuesta muchísimo. Bueno, acá nos mandó un mensaje. Buenos días, chicas. Las escucho como todos los sábados con ustedes a pleno. Es verdad, crecen muy rápido los hijos, cada momento cuenta para ellos mismos también, porque si no pierden la esencia de disfrutar de jugar. Cortemos con el ciclo, cortemos con el no puedo. Se puede, y la mejor dicción para forjar mejores personas y en un futuro mejor. Muchas gracias, María Fraga, por tu mensaje. Nos está escuchando. Un hermoso mensaje, la verdad que muy verdadero. Gracias, María, sabes que te queremos mucho, tu aporte siempre es fundamental y bueno, te mandamos un te beso mandamos enorme. Te mandamos un beso, María, gracias. Ahora después te vamos a dedicar un temita. Sí. Te voy a dedicar la bifurcada, que me encanta, por otro lado. Muy bien, así que bueno, vamos con música. Un tema para María y para todos los que nos están escuchando, también a Luisa, que nos está escuchando junto a Yamila ahí en el gabinete, trabajando con los piecitos de las personas y las uñas. Así que bueno, y les recordamos a aquellos que quieran auspiciar en nuestra radio, se pueden comunicar al 11 62 39 89 63, 11 62 39 89 63, te publicitamos por un menor costo mensual, te comunicas con nosotras y te pasamos los aranceles, según las veces que quieras que seas nombrada durante todo el programa del sábado. Vamos a estar promocionando tu microemprendimiento, tu negocio en tu casa, o lo que sea que... Lo que vendas, lo que hagas, vendas, si sos artesano, si haces, no sé, tortas para cumpleaños, eventos, si haces souvenirs. Si tenés una pequeña peluquería en tu casa, si haces las manos, si haces los pies, si sos cosmetóloga. También, lo que o sos modista, porque ahora ojalá vuelvan todos los oficios de antes, ¿no? Que son muy necesarios. Yo creo que es necesario recuperar todos los oficios. Seguro todos, absolutamente sí. Todos, sepan que no todos tenemos las mismas inteligencias y los oficios existen para las potenciabilidades de la persona. Exacto. Vos podré ser un cero en matemática, pero tener una habilidad mecánica y una habilidad para carpintería o para electricidad, que otro no lo tiene. Exacto, y aquellos mayores, personas de 50 para arriba, de 40 para arriba, que tienen oficios, enseñar a los más jóvenes que no toda una carrera tiene que ser bárbaro, si eligen una carrera universitaria y pueden, pero también está en la salida de los oficios que se están perdiendo, arreglar zapatos, plomería, carpintería, claro que sí. Reparación de calzado. De calzado es importante. Es fundamental. Porque si vamos a ponernos en la economía popular, a no malgastar, a no derrochar, es necesario reparar los zapatos. Sobre todo cuando uno compra un zapato de calidad. Seguro. Que por ahí, bueno, se puede mandar a arreglar, se puede volver a reutilizar. Seguro que sí. O si no lo vas a reutilizar vos, se lo podés regalar o pasar a otra persona sano, ya arreglado. Claro. Que lo aproveche otro. El reciclado es importantísimo. Sí, sí, sí, tal cual. Tenemos miles de ideas. Se pueden hacer con los jeans gastados, se pueden hacer frazadas. Exacto. Se pueden hacer cubrecamas, alfombras. Organizadores, almohadones. Entonces, no todo es basura, no compremos de más. Tratemos en lo posible de comprar algo de buena calidad para que tenga durabilidad. Y que haya sido una buena compra. Todo suma la economía del hogar. Seguro que sí. No tirar los lápices usados del año pasado. Tenerlos en casa dentro de un portalápiz, y que bien puede ser una latita de arvejas pintada o decorada por los propios chiquis, donde vayan todos los lápices, goma, todo lo que sobró del año pasado. Y con eso hagamos la tarea. Claro. Dejemos los lápices nuevos para llevar a la escuela. También. Aparte, durante el año, como todas las mamás saben, se van perdiendo colores, se van perdiendo gomas, se van perdiendo virómenes. Entonces, tener ahí, bueno, te quedó hasta el año pasado, ponemos acá lo que te falta. Con respecto a eso de que se pierden los útiles dentro del horario escolar, yo le digo siempre, por ejemplo, voy a poner como ejemplo la única que tengo, que es mi nena. Una vez me trajo una goma segundo grado, que no era de ella, una goma hermosa. De frutillita, con aroma a frutillita, bueno. Yo le revisaba la cartuchera día con día para garantizar que no haya perdido nada y que tiene todo para el siguiente día. Y encuentro su goma perfumada y le digo, ¿y esto de quién es? De Yamila, me la prestó. Le digo, pero vos tenés tu goma. Exacto. Sí, pero a mí me gustaba esta. Perfecto, pero vos tenés tu goma. Y esta goma es de Yamila, así que mañana se la vamos a devolver. Se la devolvimos a Yamila. Yamila se la había prestado, efectivamente. Entonces, vos tenés tu goma. No tiene perfume, pero borra. La goma es para borrar. Exacto. Si tiene perfume o no, bueno, va en gustos. Pero mientras borre, no te rompa la hoja. ¿Para qué querés? Exacto. Tenemos que valorar lo que sí tenemos, lo que viene del esfuerzo de nuestros padres. Cada casa tiene su propia economía y no debemos sentirnos ni mortificados, ni juzgados, ni observados, sino muy orgullosos de que cada miembro de la familia cumple a rajatabla con eso que es su economía del hogar. Y de esa manera, con tu ejemplo, también le estás enseñando a que lo que no es tuyo, no es tuyo, no se toca. Se devuelve o no sé, pero no se toca. Hubo una vez una persona que... Yo era muy chica, cuando lo escuché tenía 8 años, pero me entró y no lo olvido hasta el día de hoy. Cuando tu hijo comete una picardía mientras es niño, y por ahí se arrastra hasta el campo del vecino, él tiene la gallina suelta, le ponen los huevos en cualquier lado y tu nene lo junta y te lo lleva a tu casa. Lo primero que hay que preguntar, ¿de dónde sacaron eso? ¿Qué cosa hicieron para poder sacar eso? Y después explicarles que eso no se hace, que a la dueña de esas gallinas y de esos huevos le costó, se lleva un trabajo, una inversión, por mínima que sea, y llevará, sin retarlo, sin marginarlo, explicando, con amor, que no se hace, lo acompañamos, no haciéndolo pasar vergüenza, sino enseñándole que lo que estamos por hacer es muy lindo. Y le devolvemos los huevos al dueño de la gallina. Porque si le festejamos la sustracción de un huevo que no es de él, es una pavada, porque es un huevo y en definitiva es comida, ¿no? Sí. Que podría estar justificado. Sí. Pero si nosotros le festejamos eso, mañana es una moto robada. Exacto. Pasado es un auto. Y pasado perdés tu vida, sí, tras las rejas. Exacto. Entonces es desde niño. O tal vez tras un disparo. Porque, exacto. Y muy entonces, joven. Es desde niños que uno los va formando. Exacto. Lo que no es tuyo no se hay toca. Hay que reincorporar los valores. Lo que es de todos se cuida y se deja en el lugar que va. Exacto. Ordenado, limpio, listo para que lo use otra persona. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una nueva tanda de música. Esta tanda de música que viene se la vamos a dedicar a Mónica Lauría de Barrio Matadero, que nos escucha todas las mañanas. Dice que el grande programa Moni está muy bueno y que no ve la hora de que llegue la bruja. Tiene algunas cosas para preguntar. Ya viene con los truquitos. Un chorizo me mandó un testamento. Muchas dudas tiene Moni. Bueno, opa. Espero que la bruja la pueda ayudar. Seguro que sí. Vamos con música. Blancos, llenos de rastros, marcados a cuerpo y adentro en las venas, un cuerpo que carga a un alma en pena, pero que quema igual, como ese libro que quema. We'll be right back.

the colors are like my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go, you come and go. Love it would be easy if the colors were like my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Tu nuevo dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Bueno, seguimos acá con nuestra radio, recibiendo muchos mensajitos, muy agradecidos, los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Agradecerle a nuestro operador, por la buena onda, Rodri, que nos está ayudando hoy acá. Un capo. Y un beso enorme a nuestra operadora habitual, María, que bueno, la extrañamos y también la queremos mucho. Le mandamos un beso grande. Y bueno, así como todos nuestros oyentes, como Yamila, también nos está escuchando Luisa y nos está escuchando Rosa de Villa Unter. También un beso grande para la compañera Rosa Franco. Nos pidió un tema, ahora en el otro bloque te lo vamos a estar dedicando. Y como ellas, si querés podés mandarnos un mensajito, un WhatsApp al 11 62 39 89 63, 11 62 39 89 63, y si no, al 11 33 29 13 49, 11 33 29 13 49. O escucharnos por Facebook, FM Max 91.3, por Instagram, FM Max 91.3, por la web, www.fm913max.com.ar. Un saludo enorme a todas nuestras compañeras del territorio, territoriales de la Casa de la Mujer, que hoy están en la tarea, maravillosa tarea, de hacer un censo en el barrio Belgrano, un censo que demográfico, para saber cuántas familias nuevas hay en el barrio, cuántos embarazos adolescentes hasta la fecha, si ha aparecido casos graves de consumo problemático, si ha habido hechos de violencia de género. Las compañeras van a estar recorriendo todo el barrio, censando a los vecinos y viendo las distintas necesidades de las familias de ese lugar. También dejando teléfonos y recomendaciones para aquellas mujeres que crean estar vulneradas y que necesiten de consejo, de asesoramiento de nuestras compañeras en lo referente a las violencias. Pero el censo también está abocado a esto, ¿no? ¿Cuántos adolescentes hay? ¿Están todos escolarizados? ¿Cuántos desertaron? Porque recordemos que en el contexto de pandemia hubo muchos chicos que abandonaron la escuela secundaria, ¿no? Exacto. Y recordemos que el año pasado esta tarea ya se hizo con compañeras también de territorio y de toda la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, el censo. Y bueno, eso es lo que van a hacer, estar haciendo hoy las compañeras, es ver qué se modificó de un año a otro. ¿Se aumentó, se disminuyó? ¿Cómo creció el barrio? Claro. ¿De qué forma creció? ¿Qué otras necesidades hay? Todo eso están haciendo nuestras compañeras, así que les mandamos un beso muy grande. Un beso también a mis chicas, Julie, Vero, todas las que nos están escuchando de producción. Les mando un abrazo enorme y gracias por escucharnos. Las compañeras de producción van a estar colaborando también, junto a las compañeras territoriales, en esta tarea hermosa, que es ver, bueno, cómo están las necesidades del barrio Belgrano, si crecieron, hacia dónde, en qué dirección. Y ahí van a estar nuestras compañeras como siempre. Y el resultado de esto va a ser para que nuestras compañeras de territorio puedan trabajar sobre estos temas también, para que se puedan abordar y solicitar la ayuda que necesiten. ¿Cierto? Maravillosa, como siempre, la tarea de nuestras compañeras. Un abrazo a todas acá, un a la mujer. Un beso enorme para Anita, nuestra coordinadora, nuestra referente de sector. Le mando un beso a Tefi, a Flor, a Dimas, nuestro abogado. Nuestro abogado. Y a Juli, a Cristina, que a también Cristina nos está París, escuchando, que la amamos. También nos está escuchando Vero, Ale, ¿Qué más tengo? A Mariel, Lupe, vamos chicas, vamos. Bueno, gracias, espero que por pasen escucharnos. Un día maravilloso, lo hable la tarea como siempre, bueno. También a Meli, que también es la encargada de que las compañeras tengan algo, un refrigerio, un sanduchito. Sí, Meli algo siempre, para, está, siempre atenta, está atenta, sí, y activa, así que gracias Meli, para que nuestras compañeras te vamos tengan a, para... Te vamos a dedicar un tema de Pibes Chorros. ¿Te gusta Meli? Me parece que le gusta Antonio Ríos a Meli. Ah, bueno, de Antonio Ríos también. Dale, dale. Y a todas las chicas vamos a dedicarles el próximo bloque musical. Compañeras, muchas gracias por escuchar, las quiero mucho. Y bueno, ahora vamos a hablar de otros temas. Les queremos contar que nos llena de orgullo el agradecimiento y más compromiso aún en nuestra militancia y trabajo diario, comunicar que en la sesión de hoy, de ayer, ¿no?, del Consejo Honorable, de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se aprobó la declaración de interés provincial, el trabajo que desarrolla la Casa de la Mujer Esther de Cariaga de Cañuelas, representado por el diputado, por la diputada Yelén Raschetti. Este reconocimiento llega a validar y poner valor el trabajo constante que nuestras compañeras llevan adelante en el territorio de Cañuelas y de la localidad de Máximo Paz, siendo el primer refugio para mujeres y niños víctimas de violencia de género, para ellas que no tienen fines de semana ni horarios de oficina, que caminan barro, frío, lluvia, que le ponen el cuerpo y el corazón, más que nunca somos lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencibles. Felicitaciones a toda la Casa de la Mujer y gracias a la querida Yelén Raschetti, diputada, que visibiliza el trabajo que se realiza en el territorio de la localidad y aledaños de nuestras queridas compañeras de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga. También le mandamos un abrazo y un beso enorme y unas felicitaciones a nuestra coordinadora, nuestra cabeza de la Casa de la Mujer, Analía. ¡Anita! Te queremos mucho, Anita. Bueno, les quiero comentar también que el 18 de marzo se conmemora en nuestro país el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Este año, esta celebración tiene un tinte especial, ya que el día de ayer, el 17 de marzo de 2022, fue absuelta Iggy, acusada de homicidio simple por matar a un violador que intentó violarla en manada para conseguir su desviación, según el violador, ¿no? Esta absolución se logró a través de la lucha incansable de las distintas agrupaciones del colectivo TLGBYQ+, y agrupaciones feministas, lucha en la cual el área de diversidad de la agrupación de Frente estuvo presente permanentemente. Hoy, más que nunca, seguimos reclamando los derechos conculcados a nuestro colectivo por parte del gobierno y la sociedad, y seguimos gritando fuerte: ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Acompaño la pregunta. Y bueno, hablando de este tema anterior de Iggy, se hizo justicia gracias a los colectivos feministas que la apoyaron incansablemente. Pero ustedes saben que, bueno, hemos ido creciendo como sociedad, hemos ido aprendiendo, sacándonos un poco la ignorancia con todo lo que es el deseo, ¿no? La autopercepción de género. Exacto. Iggy es un chico trans que trabaja, que cumple con su vida, y cansada de que le pasen estas cosas, porque no es la primera vez que un grupo de pelotudos, vamos a llamarlos así, la ven a ella con su actitud de hombre, vestida de hombre, que es su gusto, su cuerpo y su derecho. Y traman de que a esta la vamos a enderezar, le vamos a sacar eso, de que se viste de varón, a ver si, y para que se rescate que es mujer, y entonces programan violarla en manada. Iggy se defiende, apuñala a uno de los violadores y termina presa. Uh-huh. Todo el colectivo feminista enardecido luchó con alma y vida para que Iggy recupere la libertad. Está fácil de recordar y es necesario recordar. Claro que sí, ¿no? También recordemos el trato que recibían las trans antes en la dictadura, imagínense lo que fue, y que la única opción que tenían los trans era prostituirse, porque no tenían acceso a un documento con el nombre. Hemos evolucionado, sí, pero hemos todavía evolucionado. Quedan muchos dinosaurios en nuestra sociedad. Sí, sí. Debemos de entender que lo que cada persona realiza en su intimidad, con su cuerpo y en su vida privada, es asunto de esa persona, siempre y cuando no se dañe y no dañe a los demás. Y pongámonos a pensar que he escuchado en los medios esta semana que la vida promedio de un trans es de 35 años, cuando de una persona, un varón, una mujer, tiene 70, 80 de promedio. Ellos no pueden lograr a veces llegar a los 35 años, ya sea por suicidio, porque los matan, porque diferentes temas. La mayoría son expulsados o deben abandonar sus hogares apenas comenzando la adolescencia. Estar en la calle no es fácil. Hay mucha cosa por ahí, hay mucho por solucionar para tener una sociedad digna en la que queramos vivir. Y las personas trans han venido sufriendo mucho maltrato, desconsideraciones. Claro que sí. Yo me acuerdo en la época que me tocó vivir la dictadura, se los apresaba en la calle, se los golpeaba hasta casi matarlos y encima los rapaban, los dejaban pelados y los largaban a la calle. También debemos aprender a no cuestionar y a no criticar y a no encasillar a la persona por su forma de vestirse. También. La ropa es una moda y en todo caso es lo que tenés ganas de ponerte más allá de la moda o lo que tenés a tu alcance. Exacto. Para ponerte. Y si yo mañana quiero salir con un plumero en la cabeza, salgo con un plumero en la cabeza. ¿Cuál es el problema? Claro, sí, aprender eso, ¿no? ¿Por qué tiene que haber un grupo de otros que me van a leccionar? Porque yo salgo con el plumero en la cabeza, entonces ellos me van a enseñar que así no es. Que así no es, claro. No. Una aberración. Exacto. Bueno, bien por las mujeres que luchan, bien por las que consiguen derechos, aguanten todas las diversidades sexuales, sí, claro que cada vez es más amplio el abanico. No la tengo muy clara con todo, porque soy de otra generación. Pero todo se aprende, Marcelo. Pero todo se aprende y nunca es tarde. Nunca es tarde. Para aprender algo nuevo. Seguro que no. Bueno, seguimos con la buena música. Dedicamos este tema, entonces, antes que las compañeras se vayan a territorio, a hacer el censo, este bloque musical a todas ellas. Gracias, un abrazo enorme y gracias por la tarea que están haciendo el día de hoy. Las quiero mucho, las voy a extrañar y les mando besitos a todas. Te chusman los comentarios por las ausencias de Troilo, que se marchó de su barrio. Sus huellas las llevó el polvo y bajo un cielo de estrellas él preguntó desde cuándo en mi barrio están mis huellas si yo siempre estoy llegando. Vos también estás aquí cuando el humo de la quema huele a grises y jazmín. Las noches de luna llena, vos también estás llegando, y es porque nunca te fuiste. Veo tus ojos regando mejillas de pibes tristes. Vos también estás llegando con tu increíble albedrío, silbando bajito un tango o cantando el pío pío. Tu vanidad monumento del parque de los patricios, donde el amigo es sustento, donde el amor es un vicio. En libretas de almacén donde se anotan confianza, o en la llegada de un tren donde arriba la esperanza. En las calles y suburbios de los viejos arrabales, en los bares y tuburios, en corsos de carnavales, yo cuidaré tu banquito cuando suene la campana.

Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Bueno, seguimos acá en nuestro programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga. Acá entramos todes. Les cuento que la temperatura actual es de 12 grados y tenemos una máxima para hoy de 22. Está parcialmente nublado, pero acá se ve un cielo hermoso desde la ventana de nuestra cabina. Muy despejado, celeste, soleado, así que disfruten este día, aprovechenlo a full, hagan lo que les gusta hacer, hagan lo que quieran hacer. Y bueno, y por supuesto, escucharnos a nosotros, como lo están haciendo Claudia Ponce, Karina Ponce, María y Vicky Ponce, todas hermanitas lindas que están escuchando desde su medio de trabajo, que están trabajando aparte de escucharnos a nosotras, así que les mandamos un beso enorme para ellas también. También para Paola Castro, que nos está escuchando desde Magdalena, La Plata. Y también a Piti Luna, que mientras también hace sus tareas, nos está escuchando y pide buena música y nos comenta que la música está muy buena la que hemos pasado. Así que en el próximo bloque vamos a estar dedicando a todos ustedes la música que más les guste, y si quieren pedir un tema o si quieren hacer como Claudia, como Karina, como María, Vicky, Paola y Piti, llámanos, mándanos un WhatsApp al 11 62 39 89 63. 11 62 39 89 63 y si no al 11 33 29 1349. 11 33 29 1349. Escuchanos por Facebook FM Max 91.3, por Instagram FM Max 91.3 y por la web www.fm911.3max.com.ar. Recién estábamos escuchando Airbark, ese tema es para nuestra querida diputada Yelén Raschetti, que tan bien habla de nuestra Casa de la Mujer y que tanto hace en su tarea de diputada. No, nos da una gran mano, un gran reconocimiento en realidad a la tarea que tanto nosotras como nuestras compañeras vienen llevando a cabo a lo largo de estos 10 años que cumple la Casa de la Mujer. Es un gran reconocimiento porque ya que es uno de los lugares donde, creo que es el único lugar donde se atiende a las víctimas de violencia de género, donde están las 24 horas, donde hay guardia permanente, no tenemos horario de 2 a 8 de la noche, así que... No tenemos sábado, domingo. No tenemos nada, ni feriado, así que un reconocimiento más que merecido a la tarea que hacen las compañeras de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga. Les comentamos que el sector de producción ya está en plena realización de los huevos de Pascua para la futura Pascua. Pueden acercarse a la Casa de la Mujer y hacer su pedido, o hacer su pedido telefónico también. Y, ¿por qué no?, la compra anticipada, porque ya hay varios sets de huevos de Pascua ya listos para vender. Vamos a estar publicitando ya cuando estén ya listos con su precio. Por supuesto, precios comunitarios, eso queremos aclarar para el alcance de todos. Vamos a estar publicando en la página de la Casa de la Mujer, en Facebook, y también vamos a dar un teléfono para que aquellos que desean pedir, o que le mostremos, o que le vendimos fotos de lo que estamos fabricando, también lo puedan hacer y consultarnos los precios. Bueno, si querés que publicitemos tu negocio o tu pequeño emprendimiento, comunícate con nosotros, te pasamos aranceles y nombramos tu microemprendimiento o tu negocio durante todo el sábado, durante todo el programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga. Muy bien, lo puedes hacer al 11 62 39 89 63, 11 62 39 89 63. Recordá que son precios económicos y vas a estar publicitando tu trabajo. Bueno, continuamos con una noticia que nos manda María y dice lo siguiente. María Fraga, gracias por tu colaboración con nosotros en la radio. María nos contaba que del 14 al 20 de marzo de 2022 es la Semana Mundial de Concientización sobre el Consumo de Sal. fecha instituida en 2005 con el objetivo de concientizar a la sociedad en la reducción del consumo como aporte para la mejor salud de la población mundial. Año a año, diversas instituciones públicas y privadas se suman a esta iniciativa. Este año, el lema de la campaña es Sacudí el hábito, y destacará un enfoque simple pero efectivo que todos podemos tomar para mejorar nuestra salud: eliminar el hábito de la sal. Hace tiempo que sabemos que demasiada sal puede dañar nuestra salud y provocar muertes innecesarias por ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares. Desalentar el consumo de la sal en los alimentos es muy importante priorizar, y también priorizar los alimentos naturales y de elaboración casera. Son estos medios los que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud. Estrategias de sustitución de la sal por otras especies o hierbas que también nos ayudan a mejorar el sabor de las comidas y sin agregado a sal, ¿no? A la comida. También se ha impuesto en los restaurantes, parrillas o lugares donde vamos a comer, quitar los saleros, que es muy importante, así se evita también el agregado de más. La sal es dañina, daña el corazón, el riñón y otros órganos del cuerpo, provoca hipertensión arterial, lo que luego hace a la vejez difícil de sobrellevar. Por eso el cuidado de la sal empieza desde la infancia. Tratemos de darle los alimentos naturales, exacto, sin sal a los niños. Y también medir el consumo de azúcar, que es muy alto en la República Argentina. Sí, también. Somos saleros y muy dulceros. Exacto. Y ahí tener cuidado, porque hay muchas personas que subestiman la diabetes y no hay que hacerlo. Se los digo en serio, porque es un tema muy delicado como el tema de la sal. El tema de la sal puede provocar, como dijo mi compañera, hipertensión. ¿Y qué provoca esto? Te puede agarrar una ACV, te puede agarrar una parálisis facial, te puedes quedar mitad de cuerpo paralizado y no está bueno. Con el azúcar pasa exactamente lo mismo. Si sos diabético, hacé las cosas como corresponden, consumí todo que no tenga azúcar, si necesitas medicación, tomala como corresponde. Si te estás inyectando insulina, también lo mismo, porque a veces uno subestima la enfermedad y lamentablemente con una pequeña lastimadura podemos perder un miembro de nuestro cuerpo, ya sea la mano, el brazo, la pierna, el pie, lo que sea. Tanto la presión alta, arterial alta, daña la vista, igual que la diabetes también. Alta daña la vista, se va comiendo el campo visual, lo que nos hace no tener una perspectiva, claro, completa de lo que miramos, o sea, miramos como por un tubito y cada vez se va achicando menos el campo visual y cada vez nos es más difícil no perder el equilibrio. Da, claro, miedo salir a la calle cuando vos no ves bien ampliamente, panorámicamente. Así que bueno, como consejo desde acá, aminorar el consumo de sal y cuidar mucho el consumo de azúcar. Sobre todo los más pequeños, porque los seres humanos somos personas, animales, de hábitos. Sí, seguro. Si vos le acostumbras a tu nene, a tu bebé, a que tome Coca-Cola con, exacto, pocos meses de vida, te aconsejo, mamá, no lo hagas. El agua es saludable siempre que sea potable, si no hervida y clorada, se la das de forma fría, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Una vez que hirvió, le echas 2 litros de lavandina por cada litro de agua, 2 gotas de lavandina por cada litro de agua, y esa es agua segura. Seguro. Siempre es mejor el almuerzo con una taza de leche o con un vaso de agua. Eliminemos las gaseosas, que son las promotoras, no todas, algunas llevan edulcorante en su preparación, pero otras tienen un exceso de azúcar que no es bueno para la salud y a la cual estamos muy acostumbrados. Claro, aparte a los niños les daña su dentadura y le puede ocasionar mucho. Recordemos que hay diabetes infantil, así que, y si no la tiene, la pueden provocar con tanta mala alimentación, ¿no es cierto? Recordemos que hay cosas que podemos hacer en familia, a los niños les gusta cocinar, podemos hacer unas galletas saludables, galletas con avena, con poco azúcar. Seguro. Galletas con semillas, galletas miles de recetas de galletitas que podemos hacer junto a nuestros niños y que sean saludables. Para también ir quitando la costumbre de comer cualquier golosina y cualquier envasado que nos promocionan como wow. Claro. Y a los cuales después nos hacemos consumidores adictos de un producto que no alimenta, que engorda, que tiene grasas trans, colorantes, saborizantes, que lo menos que tiene color y gusto a chocolate, pero no lleva chocolate en su preparación. Exacto. Debemos también ser cuidadosos y leer la fecha de vencimiento de los alimentos que compramos para almacenar en casa, para así garantizar poderlos tener guardados de 6 a 8 meses. Entonces, en tu compra ordenada, debes vigilar la fecha de vencimiento para asegurarte que, bueno, yo de acá a 6 meses tengo esta mercadería que puede ser utilizada y saber una fecha límite donde tenés que renovar los elementos de tu alacena para la salud de toda la familia. Y recordemos que los que tenemos freezer y almacenamos comidas y almacenamos carnes y todo lo que sea para frizar, que también tiene una fecha de vencimiento. No todo dura ahí 10 años, no. Todo tiene sus fechas, 4, depende del alimento que hayas frizado, 4, 5, 6 meses, hasta un año lo puedes frizar. Luego de frizar, si ya ha cumplido ese tiempo, se tiene que tirar. Y si vos desfrizás, tenés que consumirlo en su totalidad. No se puede volver a frizar. Eso es por un lado. Y por otro lado, recordá que los medicamentos no se guardan en la heladera, en la tapa de la heladera, en la puerta, perdón. En la puerta de la heladera no se ponen los medicamentos. Se ponen en el primero y el segundo estante. Y aquellos medicamentos, como los jarabes para los niños, que se preparan, que son con el polvito y el agua, en la heladera duran 14 días. Después de los 14 días ya no sirve más. Hay que tirarlo lamentablemente a que tenga. Así que mucho cuidado con eso. Y recuerden que la heladera, en la puerta de la heladera no van los medicamentos. También les aconsejamos y recomendamos mantener la heladera limpia y ordenada, mínimo una vez por semana. No abarratar la heladera de distintos alimentos, porque entonces el aire frío no circula entre los alimentos y no estaría dando una buena refrigeración. Las bacterias pueden pasar de un alimento a otro por contacto directo entre ellos, o sea, carne con pollo. Exacto. Y por sus jugos, o sea, si tenemos algo que chorrea, o sea, carne cruda y verduras cocidas, carnes crudas y comida ya hecha y carne ya preparada, verduras crudas, se produce una contaminación cruzada de las bacterias que contienen los jugos de esos alimentos, como el pollo, la carne, el pescado, que contaminan el resto de los alimentos y nos arruinan la provisión de alimentos que tenemos guardada en nuestra heladera. Para eso es importantísimo el lavado de manos. Las manos de las personas que manipulan esos alimentos y además manipulan y usan los utensilios durante la preparación, tablas de picar, cuchillos, mantenerlas desinfectadas, no solo desengrasadas, enjuagadas, limpias, sino también desinfectadas con un agua clorada. Exacto, es decir, los lavamos bien con detergente, los enjuagamos y después en un baldecito con un poquito de lavandina, como dijo mi compañera hoy, dos gotas en un litro. En dos gotas de lavandina por cada litro, por cada de litro agua. De agua. Con eso podemos lavar y enjuagar las verduras también, para luego guardarla en la heladera. Los alimentos que chorrean jugos van en un tupper cerrado mientras Exacto. estén crudos. Y los alimentos cocidos, algunos se pueden volver a utilizar siempre que lo recalientes una sola vez a 100 grados centígrados para evitar cualquier tipo de bacteria que se haya contaminado dentro del aparato. Los alimentos listos para consumir son aquellos que no requieren cocción o mayor preparación antes de ser consumidos. Por ejemplo, las frutas, verduras, que están listas para consumir. Los panes, los fiambres, los quesos, los helados, las bebidas y los dulces y aderezos. Ojo con esto, porque si dejamos el queso fuera de su nylon o fuera de un recipiente, puede tomar el sabor de otros productos que están dentro de la heladera y así estaríamos mal gastando, mal utilizando y mal aprovechando los alimentos. Que es muy importante para la economía popular, la economía del hogar, ser organizados tener un menú pegado en la heladera donde cada comida que esté programada para cada día de la semana esté ligada a los productos que tenemos en la alacena y en la heladera. Seamos ordenados y así nuestra economía va a ir mucho mejor. Claro que sí. Aparte, también recordemos la limpieza de todo, ¿no? De la heladera, aunque sea una vez al mes, una vez cada 15 días, limpiar bien la heladera, limpiar bien las alacenas y mantener lo que tengamos en casa, ¿no es cierto? Nosotros decimos alacenas, pero abarca donde vos tengas la mercadería, donde vos veas que puedas revisar qué se vence próximamente, qué es lo que ya está vencido, descartarlo, lo mismo que la heladera. Otra cosa también es el cajón de los cubiertos, de vez en cuando, una vez al mes, sacar todo, lavar todo, limpiar todo, que por más que lo hacemos continuamente, siempre el cajón, sacarlo todo y limpiarlo y airearlo también. Estaría bueno sacar al sol, sacar al aire libre y así despojar de ventilar mucho la casa, eso ya lo sabemos. Son cuidados importantes para cada miembro de la familia. Sobre todo ahora que está comenzando la época más fría, la época otoño-invierno, donde para evitar enfermedades de transmisión aérea, ¿no?, o de persona a persona, debemos ventilar y airear nuestra casa todos los días. No todo el día, pero con que lo hagas en el arreglo de la mañana o de la tarde, que entre un poco el sol y el aire, eso ayuda a que el virus de la gripe y también el del COVID sean eliminados de nuestro hogar. Por supuesto. Bueno, y si vos tenés dudas o querés consultarnos algo, querés contarnos algo, lo podés hacer mandándonos un WhatsApp al 11 62 39 89 63, 11 62 39 89 63 o al 11 33 29 13 49. Como lo hizo Luca, Luquita querido, nos pide un tema de tu falta de querer, de Mon Laferte, así que vamos a estar cumpliendo tu deseo. Gracias, compa, por escucharnos, gracias por estar ahí acompañándonos y nos alegra mucho que te guste la radio, nuestra compañía. Le mandamos un saludo muy grande a las compañeras de hoy, compañeros de huerta que están trabajando, poniendo su granito de arena, a las cuadrillas de albañiles que tanto hacen para el crecimiento de nuestra agrupación, que son los que encargados de hacer visible, de materializar los proyectos que la agrupación viene trabajando y que bueno, que la comunidad pueda verlos y utilizarlos. Tenemos nuestro jardín materno infantil recién inaugurado, funcionando a pleno, hermoso. Invito a todas las personas de la comunidad que requieran de este servicio que se está brindando de guardería de niños de 45 a 3 años. A acercarse, a ver qué hermoso lugar tiene la agrupación de frente para los niños de la localidad, con cuánto amor se ha creado ese espacio. Tenemos el equipo, el edificio de salud próximo a inaugurarse, donde estaríamos recuperando nuestra sala con creces, porque tenemos personal capacitado en el área de psicología, de psiquiatría, de consumo problemático, aparte de las diversas enfermedades o los diversos motivos por los que nos acercamos a un centro de salud. En este lugar está contemplada la salud integral, tanto de los hombres, mujeres y niños. Por supuesto, un gran aporte de la agrupación a la comunidad, muy importante para todos. La verdad que este año ha sido un logro inmenso. Felicitaciones a todos los compañeros que todos pusieron su granito de arena para que esto sea posible. A la agrupación que hace posible esto para brindar a la comunidad lo que más necesita, lo más importante. Hace más de 10 años que la agrupación de frente trabaja colocando su granito de arena día por día en esta querida comunidad, localidad de Máximo Paz. Y hoy vemos que las raíces están bien afianzadas y ya su tronco erguido empieza a desplazar sus maravillosas y frondosas ramas, de los cuales todos vamos a poder refugiarnos en ella. También se está haciendo visible, ya falta muy poco también para terminar, el hogar de niños en tránsito para aquellos niños que han sido sus padres judicializados, que no tienen quien los cuide, o por ahí sí tienen quien los cuide, pero no tienen en su hogar la comodidad para una niñez digna. Bueno, próximamente tendremos el hogar de tránsito para todos esos peques y pecas que lo necesitan y estamos muy orgullosos. Está en construcción la ampliación de nuestra querida Casa de la Mujer. Por fin vamos a tener mucho más espacio. Saben que nuestro refugio es pequeño, pero que el corazón de cada una de nosotras es grande. Siempre atentos a aquel que lo necesita. Por supuesto, y aquella víctima que es recibida en la Casa de la Mujer Esther de Cariaga es atendida, mimada, se le levanta así un poquito la autoestima. Tenemos compañeras que les hacen las uñas, les teñen el pelo, o se lo cortan si lo desean, cortan el cabello a los niños. También están las compañeras que van a charlar, a escuchar a esa víctima, ayudarla en lo que medianamente se puede, no solamente dándole el espacio físico para quedarse y todo lo que necesita material, sino también tiene los especialistas, el psicólogo, tiene al abogado, también tiene el acompañamiento de las compañeras que van un rato a tomar un té, les llevan galletitas, bizcochuelos, pastelitos, lo que ellas cocinan con tanto amor para esa persona que está pasando ese mal momento. Un mimo al alma realmente para esa persona que está pasando su peor momento y que realmente necesita eso, el abrazo, el ser escuchado o simplemente el acompañar en silencio. Nuestra querida Casa de la Mujer Esther de Cariaga hoy se conforma en una cooperativa individual. Nos sentimos sumamente orgullosa. Esto es fruto del esfuerzo de todos, tanto de la Casa de la Mujer como de nuestra querida agrupación de Frente, que siempre está de nuestra mano. A Marta Ferraro, que la amamos, porque tiene una mente brillante y un corazón enorme. Y siempre está pensando en la necesidad de la comunidad de Máximo Paz. Mucho, mucho, mucho, mucho piensa en Máximo Paz. Mucho hace por Máximo Paz. Y todos los compañeros que tenemos el honor de acompañarla, estamos orgullosos de ella. De ella, de su brillante mente y de su impecable capacidad para volcar en la comunidad cada proyecto y cada cosa que a Martita se le ocurre y que todos podemos disfrutar de ello. Y fiel ejemplo de lo que dijiste es el jardín maternal. Ahí se nota todo el amor. Mucho amor. Mucho amor, porque ustedes no saben, es todo a estrenar juguetes, juegos didácticos. Personal capacitado. Personal capacitado. Cada espacio tiene su lugar y su comodidad. Así que la verdad que muchas felicitaciones. Cada sector productivo de nuestra querida agrupación tiene el compromiso de trabajar y de producir. Para terminar con ese que nos tildan de piqueteros, de vagos, de sucios, planeros. Muchos hemos sido expulsados del sistema laboral, nos caímos del sistema hace años y están los jóvenes que todavía no han podido ingresar, pero desde aquí se les da la oportunidad de ganar un sueldo y de generar el aporte hacia la comunidad en todas las áreas en las que nuestros compañeros trabajan. Es tan importante aquella que limpia la calle como los que cortan el pasto, como los que están en la CAAC, que asisten a todos los que tienen consumos problemáticos. Saben que la droga es un flagelo de todas las familias de la localidad, no solo de esta localidad, sino del país entero. Somos las mujeres, las madres, las que estamos siempre ahí atajando todos los golpes, ¿no? Es muy difícil convivir con gente con consumo problemático. Sabemos que la droga es un problema social, que no empezó hoy y que va a llevar mucho tiempo para... Por supuesto que sí, pero tampoco hay que desanimarse. Yo tengo fe en que las nuevas generaciones van a poder sanar. Todo se puede lograr, pero por supuesto es un camino arduo porque no hay productividad. Es decir, si alguien no la provee, si no hay consumo, no la puede vender. Así que implica muchos temas, es un tema largo y la verdad que muy problemático y que preocupa a muchos. Que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Como que la salud mental de las familias no está tomada en cuenta. Digo esto porque no es tan fácil acceder al psicólogo. Exacto. O en caso de ser necesario a un psiquiatra y en caso de ser necesario a un estudio neurológico para saber qué nos está pasando. la economía y los vaivenes de la política hacen que muchas familias que lidian con grandes preocupaciones, grandes desafíos, entren en depresión, en crisis de ansiedad. Claro, y que por ahí tal vez no son detectadas a tiempo. Por esto que dice Marce, la falta de atención, de consumo, de los hospitales, el no tener una obra social, el no tener el acceso de un trabajo en blanco, de, no sé, muchas cosas que derivan en estas cuestiones. Esta querida agrupación y las cooperativas que la conforman, que son parte de ella, le han tendido la mano a muchísimas personas de la localidad que hoy pueden sentirse orgullosas de ser parte, ya que les han dado la mano, les han dado la posibilidad de trabajar, de tener una vida digna. También quiero reconocer y saludar a todas las compañeras de los comedores que han sido gran ayuda en este tiempo de pandemia y lo siguen siendo, es decir, siguen en la lucha todos los días dando un plato de comida, dando mercadería a aquellas personas que lo necesitan, en toda nuestra comunidad, en Barrio La Torre, que allá está Marta, le mandamos un beso, que estaba enfermucha. Mejorate, Martita. Mejorate, Marta, pronto. Marta Sepúlveda hace una gran tarea con las chicas, en Praderas, en San Carlos. En muchos lugares de nuestra comunidad están los comedores que ayudan a muchas, muchas familias. Bueno, acá seguimos con los saluditos, así que nos manda Roxana del Barrio La Torre, que está muy linda la radio, que le interesa todos los temas que hemos estado hablando, así que también les vamos a mandar a Claudia, Karina, María, Vicky, que nos están escuchando, a Miguel también, porque no, Ponce, que debe andar por ahí, le vamos a dedicar, nos piden un tema de Universo Paralelo de La Conga, también en el próximo rol, que ahí lo estamos mandando. También saludos a Juliana, que se está yendo a ensayar allá a Lavallol, ella baila folclore, así que también mucha suerte para Juliana, le vamos a estar dedicando un tema también. Y hoy estábamos hablando de los alimentos y de cuidar nuestra salud, y ¿sabés qué me hizo acordar, Marce? Sí, te escucho, Andreita. Me hizo acordar un chiste. ¿A qué no sabes? A ver, te voy a hacer una pregunta. Hay que comer sano, hay que comer verdura, hay que ser más vegano, más vegetariano. Y hablando de las verduras, ¿vos sabes cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? ¿El primo vegetariano de Bruce Lee? No, la verdad que no sé. Brócoli. Ah. Cama y todo.

Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. como FM Max 91.3. Tu dial. Seguimos en nuestro programa de la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga. En esta entramos todes. Mayormente nublado, con una temperatura de 14 grados, pero acá en la localidad de Máximo Paz disfrutamos de una sensación térmica de 14 grados y un sol brillante precioso. Aunque el servicio meteorológico nos advierte que hacia la tarde-noche puede haber tormentas y que el domingo aparentemente amanece lloviznando. ¡Oh, qué lástima! Quiero mandarle un beso y un saludo muy especial a Jorge Rosselló, que está en el barrio Belgrano, donde se están escribiendo y trabajando en varios proyectos que van a hacer para la comunidad de Belgrano. Un beso enorme para Gladys y Jorge Luis del merendero del barrio Belgrano, que tanto hacen por sus vecinos y que son muy queridos en la agrupación de Frente. Un beso grande para vos, Nancy. Un abrazo para ellos que siempre nos escuchan y están trabajando a full en el barrio que tiene muchas necesidades, pero que a su vez tienen a estas grandes personas que ayudan a paliar un poco la economía de sus vecinos. Están trabajando sobre la soberanía alimentaria del barrio, ¿no? Por eso es tan importante el censo que nuestras compañeras realizan hoy, porque bueno, esa información ayuda a llegar a donde más nos necesitan y a llegar de la manera, de la mejor manera, ¿no es cierto? Karina Martínez, Pochi, le queremos mandar un saludo enorme. También queremos saludar y agradecer por sus tareas a los chicos de Política Alimentaria, Diana, que están acá nomás, y a los muchachos que trabajan en el Zoom de Pradera, que es un Zoom comunitario que se está haciendo en Pradera. La verdad que estamos orgullosos de cómo hemos crecido, de cuánta cosa se ha hecho visible, ¿no? Porque el trabajo era de hormiga en un principio y hoy hemos tomado fuerza y nos hemos transformado en algo mucho más grande. Y como siempre digo, acá estamos presentes, la agrupación, la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, para demostrarle a todos los vecinos lo que hacemos. Y que no somos planeros, ni sucios, ni vagos. Acá está, como algunos piensan, que nosotros le sacamos de sus bolsillos dinero. Y no es así. Acá está, estamos devolviendo todo lo que ellos creen que nosotros sacamos con obras, ¿no es cierto? Con obras y con cosas importantes para toda la comunidad, que no solamente va a ser para la cooperativa, para nuestros compañeros y compañeras, sino que abierto a toda la comunidad, como es el jardín maternal, como va a ser el centro de salud, como va a ser el hogar transitorio, como están siendo todos los comedores de cada barrio, como el Zoom de Praderas, como allá en Belgrano se está haciendo estas nuevas obras y planificando más aún, porque también allá también va a haber una Casa de la Mujer donde trabajar con las víctimas. Así que la verdad que muy orgullosos de nuestra agrupación de Frente. Sigamos adelante, no bajemos los brazos y darles e informarles a los vecinos de nuestro trabajo, que no nos llamen más sucios, ni vagos, ni planeros, que somos trabajadores, que el mango que nos dan lo ganamos todos los días. De lunes a sábado. De lunes a lunes, algunas compañeras también. No, exacto. Tiene razón Marcela, me corrijo. Las compañeras de Casa de la Mujer de Belén. No tienen franco, no tienen día franco, de lluvia, no hay barro que las pare, no hay horario, porque las urgencias salen cuando tienen que salir, no hay un horario. Y un reconocimiento muy grande a nuestra coordinadora, Analía, que ella la verdad se puso al hombro todo este proyecto durante tantos años y ella es la cabeza de algo muy importante para la comunidad. Ella sí que no tiene descanso, no tiene domingo, no tiene feriado. Así que un reconocimiento, un abrazo grande, Ana, te queremos mucho. Y a todas las compañeras que se capacitan, que entienden que nunca es tarde para estudiar, que entienden que capacitándose uno puede darse a la tarea cada vez mejor. Bueno, le queremos mandar un saludo a Zunilda, que ella ordena todos sus alimentos por fecha de vencimiento. La felicitamos a Zunilda. Felicitaciones. Dice que ella nos está escuchando desde Paraguay. Uy, somos internacionales. El tema de Vicentico que acaba de pasar, Siguiendo la Luna, se lo queremos dedicar a Juanjo. Y le mandamos un beso grande entonces a Juanjo y a Zunilda. Un abrazo grande, gracias por escucharnos y sigan ahí presente con nosotros, apoyándonos, que para nosotros es muy importante. También escuchamos críticas, las críticas constructivas para nosotros mejorar nuestro trabajo. No hay ningún problema en que nos manden un mensajito, lo que quieran decirnos. Y acuérdense que también podemos auspiciar tu negocio, tu proyecto, tu emprendimiento, mandándonos un mensajito al 11-6239-8963. 11-6239-8963. Los compañeros de la agrupación de Frente de Distintos Sectores, también Casa de la Mujer, por supuesto, y los compañeros del Frente Grande estuvieron en una actividad que se realizó en el Polideportivo de Máximo Paz, donde estuvo la intendenta Marisa Fassi y varios sectores políticos como la Cámpora y otros. Bueno, nada, los compañeros cumplen, están donde tienen que estar, articulando y hablando, es como se arreglan las cosas. Y cuando nos toca pelear, peleamos también. Obviamente, ¿no? Claro que sí. Somos belicosos. Bueno, un beso grande a todos los muchachos del Galpón de Política Alimentaria. Dianita, un beso para vos también. Que hacen una tarea también muy importante. Humanitaria. Sí, humanitaria enorme, no solamente para los compañeros y las compañeras de la cooperativa, sino abierta también a veces a aquellas necesidades que la comunidad necesita. Así que un abrazo para ellos también. Qué orgullo ser parte, sentirse parte y tener el compromiso, la camiseta tatuada en el pecho de la Casa de la Mujer y de nuestra querida agrupación de Frente. ¿Qué sería mi vida hoy si no existiera Marta, si no existiera la agrupación de Frente? A mí me levantaron del piso en un momento muy especial, muy drástico, dramático de la economía y de la política de nuestro país, donde nos quedamos totalmente fuera del sistema laboral, con una edad en la que ya no podés volver a entrar. Así que esto de la economía popular, hemos aprendido, nos hemos capacitado y me siento muy feliz de ser parte. Qué bueno, Marce, que comentes esto, que la gente también se entere por qué forman parte de una agrupación como la nuestra. La verdad que es muy cierto lo que dice Marce, más allá, cuando ya después de los 40 ya no entras en ningún lado. Yo con 52 no dejo de capacitarme, tengo mi título de auxiliar de farmacia y bueno, pero por la edad a veces influye no conseguir empleo, ¿no es cierto? Porque buscan personas jóvenes. Me parece muy bien también que den oportunidades a personas jóvenes, pero hay gente como yo de 50, de 52, 53 en adelante, que nos somos jóvenes, somos capaces de seguir trabajando, de seguir capacitándonos, y la agrupación de Frente nos da esa posibilidad, ¿no? Ese mimo al alma de sentirse útil, de trabajar, de levantarse todos los días temprano, de venir a un lugar, de compartir no solamente el trabajo, sino muchas cosas compartidas con los compañeros, darnos una mano mutuamente cuando necesitamos, cuando estamos bajón. Ya el compañero se da cuenta, o la dirigente de ese grupo se da cuenta que algo está pasando y ya nos buscan la solución. Así que es muy importante, no solamente en lo económico, sino también en lo afectivo. Hemos recibido contención en lo afectivo, en lo espiritual, en lo político y social, y también en lo económico. Puedo decir, después de 5 años de pertenecer, de sentirme parte, de tomar este compromiso, que mi vida va para mejor, que hemos podido superar adversidades, que me siento muy acompañada y también muy querida. Bueno, no te podés llevar bien con todos. Obvio, no. Aquellos obviamente con los que chocamos verbalmente, es por política, no es personal. Bueno, cada loco con su tema. Bueno, quería saludar a Juan Despega. Dice que nos escucha todos los días, gracias por los consejos. También a Sandra de San Carlos, que nos pide que le pasemos un tema de Dalina. Te perdoné tantas veces. ¡Uy, Dalina! ¡Qué tema! Ahora de Dalina. Vamos a pedir a nuestro operador que lo busque. Qué bueno, y para vos, Sandra. Qué bueno. Y hoy te acordás que estábamos hablando de los alimentos y de la diabetes y de los hipertensos. ¿Sabés por qué los diabéticos no se pueden vengar? No, ¿por qué? Porque la venganza es dulce. Me hizo acordar ayer a mi marido, que es diabético. ¿Viste? Estábamos ahí en nuestra cama mirando tele y me dice, se acerca, me abraza, se pone mimoso y me dice, Decime algo que me haga calentar. Te cambié los dólares por pesos, le dije. Sí, a mí también el Muti me dijo, pero haceme algo que me caliente un poco. Decime algo que me caliente un poco. Le dije, te choqué la moto, te la hice pedazo. No sabés la calentura que te agarro. Sí, me imagino. Le digo a mi marido, ay, gordo, estoy excitada. Y me dice, bueno, te felicito por tus éxitos. Vamos con buena música, gente linda. Arriba, que ya es sábado, que se viene la previa, que estamos a mitad de la mañana. Vamos arriba, abrí las ventanas, que entre la luz, que entre el sol. Si estás en tu trabajo, poné músico, subí el volumen de la radio. Bailá un poquito ahí mientras atendés el negocio, mientras, no sé, con tu compañero de trabajo. Si ponemos rock, pateate unos rock ahí, que está bueno. Y contanos cuál es tu previa, qué te gusta tomar, qué te gusta hacer, qué te gusta disfrutar. Cuántos amigos te gusta juntarte, si poquitos, si muchos, familiares. Vamos arriba, que es sábado, que la vida es linda, que hay que disfrutarla. Tiene otro hombre, pero eso a mí me da igual.

el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Seguimos en nuestro programa de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, programa que hemos dado en llamar, en esta entramos todes. Como ustedes saben, la Casa de la Mujer está abocada a recorrer el territorio y a tender la mano no solo a las mujeres en situación de violencia de género, sino también a toda la familia, niños, ancianos y todo, hasta los animales, hasta las mascotas, porque tenemos desde la agrupación... ¿cómo se llama? El refugio canino y gatuno, donde vos podés castrar a tu perro, a tu perra o a tu gato o a tu gata, pidiendo un turno con Raquel, que es una gran tarea la que hacen con los animales, mantenerlos sanos, castrados, alimentados, que no anden en la calle, que no tengan parásitos ni ningún tipo de enfermedades, porque recuerden que los animales, cuando no están bien cuidados, desarrollan enfermedades que pueden dañar nuestra salud. Un beso a Raquel y a todos los chicos que comparten ese espacio con ella. Una gran tarea la que hacen. Muy bien, y aquellos que deseen adoptar, se comunican con Raquel, que siempre Raquel, hay siempre ahí los animalitos para adoptar, ella los tiene cuidados, los recoge de la calle, los vacuna, los alimenta, y ustedes se van a llevar una mascota hermosa, la cual que supongo que cuidarán, ¿no es cierto? Responsablemente. Hablando de dar de comer, que se acerca la hora de los mediodías, sí. El otro día fui a comer con una amiga y le digo al mozo: mozo, ¿me trae un bife con los dos huevos? El mozo me mira y me dice: mira, te lo traigo con la mano, porque con los huevos soy bastante inútil. Muy bueno, muy bueno. Me hiciste acordar al bizco que entra en la heladería. Entonces le dice a la empleada: sí, dice, quiero un helado. Bueno, le dice la empleada, ahí en la pared tiene los gustos, elija uno. Entonces el bizco mira y dice: bueno, dame uno dulce de leche y otro con salida de emergencia. Bueno, ustedes saben que tuve una infancia pobre, de chica éramos muy pobres. Vivíamos en el campo, pero teníamos vacas. Sí. Para que dieran leche. Sí. Pero no daban leche, daban lástima. Época de las vacas flacas. Vienen dos gallegos por la ruta 2, los para la policía y le dice: permiso para conducir. Correte, Manolo, que el señor quiere manejar. Bueno, un borracho se cruza por la calle con unas monjitas que venían de hacer sus labores. Y muy respetuosamente, pero que se caía de la cuba que tenía encima, le pregunta: disculpe, señorita. Hermana, le dice la monja. Ah, pero usted no es mi hermana, pero somos hermanitas en Cristo. ¿Ustedes son hermanitas de Cristo? Sí, le dice ella muy orgullosa. Y el borracho le contesta: ¿y todavía viven? Un poquito de humor para levantar tu sábado, para ponerle buena onda. Capaz son chistes tontos, pero son los que nos sacan una sonrisa. Así que esa es nuestra intención, que sonrías un poquito, que cambies la onda, que cambies la energía. Ya va a venir el bloque de las brujitas. Presta atención a todos los truquitos que van con buena onda. Así que un beso a todos los que nos están escuchando. Claudia, Vicky, Yamila, Luisa, ahí mientras trabajan, ellas están ahí acompañándonos. Bueno, para todos aquellos que nos están acompañando con la escucha, les queremos dar un consejo. Para los parásitos, los niños juegan con tierra, juegan con los animales, por eso decimos que es tan importante, sí, que los animales los estén animales saludables. Y pueden adquirir parásitos, ya sea en la tierra, en el juego, ¿verdad? Para eliminar los parásitos, las semillas de la calabaza secas al sol, se come la pepa que tiene dentro. Es un remedio infalible. Y con las hojas de las mismas, con las hojas de la planta de calabaza, machacadas, quitan las manchas de sol, las manchas por el embarazo y las pecas. Muy bien, mira qué. Después le quiero dar este consejito a Antonella, que me había preguntado la vez pasada que nos vimos. ¿Cómo hago para eliminar una verruga? Bueno, en la farmacia está el famoso verrugol. Sí. También podés usar el palito de la yerba, que lo quemás y lo apoyás. Se quema, ¿no? Sí. Pero las hojas frescas y machacadas de la planta de caléndula, la que tiene la flor naranja, la que tiene la flor amarilla. ¿La mal llamada la flor del sapo? Pues sí, culo de vieja, le decía mi abuela. Bueno, esa flor machacada, ¿no? Es aplicada sobre los callos y verruga y las destruye completamente. Qué buen dato. Consejos útiles para el hogar y la familia. Sí, que siempre vienen bien y son muy efectivos. Yo tengo otro, un ¿sabías qué? ¿Sabías que estudios indican que los mosquitos prefieren más a los niños que a los adultos? Porque la sangre de los niños está menos contaminada y es más dulce. Así que a proteger mucho a los niños, y si tienen la piel blanca también es como que es más frágil, por eso es que los mosquitos la prefieren y por supuesto atacan a los más pequeños, los más vulnerables. Así que a ponerles mucho protector, a poner protector solar primero, porque la verdad que aunque esté lindo el día, fresquito, pero el sol todavía está fuerte. Y cuidar a los peques, que son muy importantes, que algunos son alérgicos y como las mamás saben, a veces esto causa muchos problemas. Y poner protector diario siempre que puedan. ¿Algún otro consejito, Marce? ¿Tenés por ahí? Sí, cuando te mires al espejo, decite cosas lindas. Sí, olvidate. Viste que a veces uno es medio duro con uno mismo. Sí. Digo, ay, qué vieja que estoy, qué arrugada que estoy, pero mirá la papada que tengo. ¡Epa! Es el cuerpito que te acompaña durante toda tu vida. Dale un mensaje de amor, algo lindo, decirle, o sea, no sé. Si te vas a lucir en traje de Eva, no te olvides de plancharlo. Y seguimos con la música, seguimos con esta previa de sábado. A ponerle onda, ahí vamos con la pachanga, vamos para arriba. En el próximo bloque comenzamos con los consejos de la bruja, así que si te interesa, si tenés dudas del tema esotérico o lo que sería el charlatán de feria, podés llamarnos, comunicarte, claro. y te contamos. Al 11-62-39-89-63, 11-62-39-89-63. Contámonos si tuviste alguna experiencia paranormal, si sabés de alguna leyenda. Nosotras sabemos bastantes cosas, vamos a estar tirando en el Rincón de la Bruja, en el momento en que tiramos también algunos consejitos para que te vaya un poquito mejor en la economía, en el amor, en lo que vos quieras. Te recuerdo que tiramos las runas, tiramos las cartas y tiramos otras cosas también. Vamos con música. No te creas tan importante. Te conozco y sé que

como se fatiga. Mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira, mira, a las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tiene tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Desnudo, desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete enanitos. Con ese meneíto a mis huevitos le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira, mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Mira, compra esa gaita que hace calor. Mira, dale Colombia, dale Puerto Rico. Mira, mira, sedúcelas con el acordeón. Mira, oye visitante, para que te crean. Dale duro, nena. Mira, dale duro, ey, dale duro, ey, ey, ya. Calle 13, hombre, calle 13, calle 13, hombre, calle 13. Estás en FM Max 91.3. Bueno, seguimos acá con este sábado hermoso y queremos mandarle un beso muy grande a Dante, que nos mandó un videíto que está bailando con la música que está pasando nuestro operador Rodrigo. Así que un beso grande, Dante, gracias por la buena onda, por mandándose el video, por escucharnos. Qué bien bailás, Dante. Bueno, entramos al bloque que muchos están esperando, otros no, que es el secreto de la bruja. Hoy la bruja tiene para confesar y para contar y compartir un secreto que es llamado amarres amorosos. Uy, qué interesante. Hay varios tipos de amarres amorosos. Recuerden que la magia que esta bruja da como consejo es magia blanca, y les recomiendo no meterse en terrenos pantanosos. No, claro que no. Muy tengan bien. Mucho cuidado. Primer consejo, primer amarre. Hay muchas clases de amarre. Primer consejo, amarre para el amor, ¿verdad? Exacto. Este es el primer consejo. Frasco de vidrio, uh-huh. Esos de mermelada con tapa, limpio, seco. Dentro del mismo vamos a poner 3 cucharadas de miel. 3 cucharadas de miel. Uh-huh. 7 hojas de ruda. Ruda macho, ruda, ruda macho. Y una canela en rama. Uh-huh. La canela en rama, a la canela en rama le vamos a atar el nombre de la persona que queremos amarrar y nuestro nombre propio, por supuesto. El amarre va hacia ambos lados, no es para el otro solo y para vos no. Muy bien, eso se pone todo dentro del frasco, se cierra, se tapa y se guarda tapado, envuelto en un paño rojo, en un lugar que no tenga luz en la casa, que no esté al alcance de cualquiera. Dentro de un placar, dentro de un roperito. Exacto. Cuando esa relación se termina, te recomendamos que tires el amarre en una encrucijada, que es la intersección entre 4 calles, o sea, donde encontrás 4 esquinas, ahí en cualquiera de ellas en la encrucijada. Y si no, en un curso de agua que corra, no una zanja estancada, en un curso donde el agua corra. Un arroyo, un río. Un arroyo o una zanja donde el agua corra, chicas. Ajá. Allá adelante, cuando llueve, corre y con fuerza. y es una pequeña zanja, o sea. Claro. Y no entendí bien, cuando se concreta lo que vos quisiste hacer. No, no. Cuando el amarre está concreto, eso se mantiene junto a uno en su domicilio, en un lugar donde no te lo toquen los chicos, donde no lo vea nadie. Sí. Porque, sobre todo porque el amarre es secreto, ¿no? Claro. Y cuando esa pareja ya no te gusta más, o cuando ya las cosas no funcionan, que ves que ni aunque con amarre no sirvió, deshacete del amarre, exactamente. Recuerden que lo que tiene que ser va a ser, y lo que no, no lo forcemos. Esta es una ayudita, porque capaz que necesita un empujoncito, o está alguien ahí metiendo, como siempre digo, el diablo siempre mete la cola, y como que esa persona no nos está tomando la atención debida, pero sí nos ama, pero bueno, se descuidó un poco, es para eso, tampoco vamos a hacer cosas malas ni nada por el estilo, así que quédense tranquilos. Bueno, está la famosa agua de calzón, que es un amarre famoso. El agua de tanga. El agua de tanga, que es un amarre famoso en todos los países de habla hispana, toda Latinoamérica, sí, incluida España y un par de ellos también. Esto es ancestral, es antiguo, se hace de varias maneras. Está la manera blanca y la manera oscura. Por eso. Yo les voy a dar la manera blanca, por siempre, supuesto. Siempre, chicas o chicos y todos los oyentes que nos están escuchando, nosotros magia blanca, brujas blancas. Brujas blancas, ni tan buenas, pero tampoco malas. Recuerden que esto es para el que le cree, el que le interesa, y el que no, bueno, déjalo pasar, reíte un rato y ahí va el segundo amarre. Debemos utilizar una tanga durante 3 días. Hasta miércoles. Esa misma tanga hay que ponerla a hervir con poca agua. Sí. En esa agua va un chorrito de vinagre. Y luego esa agua es servida en el mate, en el té, en la sopa, en lo que sea, en cualquier tipo de infusión. Bueno, si es en el té, ponele azúcar, ¿no? Porque le va a saltar el olor a atún. Y se va a rescatar al toque. Yo recomendaría en la sopa, chicas, así no se da cuenta. En la sopa creo que se zafaría más, ¿no? Zafaría más. Esto es una locura. Esto, ustedes saben que desde México, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Argentina. Esto es, si yo he preguntado sobre amarre, es verdad. Encuesta. No. Y el agua de tanga es famosa, y bueno, parece que se hace así. No es chiste, es verdad. Es verdad. No son los chistes malos que contamos antes, ¿eh? No. Creencias populares, sí. Que se transmiten de generación en generación, de boca a boca. Nadie acepta haberlo hecho alguna vez. Exacto. Pero que las hay. Obviamente, ¿no? Obviamente. ¿Algún otro amarre? Este amarre del agua de tanga tiene un pro y un contra. Ajá. Sumamente efectivo. Sí. En el momento que las dos personas están enamoradas. Mira qué bien. Si vos das agua de tanque a una de tanga a una persona que no está atraído hacia vos, vas a generar mucho más rechazo que el que antes ya tenías. Ah, prestar atención, pros y contras de un amarre. Está buena la aclaración. El amarre sirve cuando las dos personas están interesadas y cuando lo que queremos es proteger esa pareja, preservarla, unirla aún más, ¿verdad? Claro, porque a veces... Si la otra persona no te quiere, no hay amarre que valga. Y está mal que lo hagas. Sí, tal cual. Aparte, tener en cuenta eso, ¿no es cierto? No forcemos las cosas. Si las cosas se van a dar, se van a dar. A veces hay influencias de que nos alejan de nuestra pareja, porque es una realidad. Alguna suegra que no nos quiere, esas malas energías. No quiere decir que nos haga alguna brujería, pero ya la envidia es una mala energía. El poder de la mente, sí, todo lo puede, compañera. Todo lo puede. Es decir, cuando no, alguien no te quiere, ya de solo mirarte ya está, ya te ojió. Así que imagínense, así que bueno, todo lo que tiene que ser va a ser, y bueno, lo que no, déjalo correr. Cuando no es para vos, ¿querés saber cuando no es para vos? Cuando no te mira, cuando no le interesás, cuando no te registra, aunque te bailes como un mono, aunque te pintes toda la cara, aunque te... No te registra, no te quiere, y con el que no te quiere, no tenés que estar. Exacto. Estos secretos de la bruja, amarres y pociones y un montón de cosas que vamos a ir dando, es para compartir con la gente querida. Exacto. Es para cuidar a nuestros seres queridos, a nuestras parejas que ya tenemos. no es para atar a un hombre que no quiere estar contigo, porque entonces lo tendría secuestrado. Y si alguna vez ustedes sienten que hay una mala energía, que les han hecho algo, que no sé, que alguien les... o han encontrado cosas en su puerta de la casa o en sus casas, hay una manera de revertir esa brujería, de que esa brujería no nos afecte. Y acá tengo un consejito, presten atención. Si quieres revertir una brujería, compras una vela morada, es decir, violeta o fucsia en su defecto, la untás con la saliva tuya de arriba abajo, se entiende, ¿no? Tenemos que chupar la vela, entonces. Puede ser con río la... porque me estaba mirando Marcela. Claro, digo, ¿cómo? ¿Con la boca o no? Puedo... supongo que mojás los dedos y vas untando con tu saliva la vela. Ajá. Piensa en esa persona que vos decís que te pudo haber hecho daño o que lo sabés y lo confirmaste, piensa en ella y ponés la vela sobre un espejo, que solo uses para rituales, ¿no es cierto? Si no tenés uno, cómprate uno, porque tiene que ser nuevo. Es como cuando la que tira las cartas se usa solo para tirar las cartas. Bueno, esto es lo mismo. Después, encendés la vela con fósforos de madera, ni encendedor ni otro elemento. Fósforos de madera, que eso va a transmitir tu buena energía. Y le colocas alrededor, sobre el espejo, un círculo de sal. Rezás el salmo número 7 y decís: amadas fuerzas del bien y la luz, reviertan cualquier ataque sobre mí y sea devuelto a su origen, de donde nunca debió salir. Pide con fe que toda brujería regrese a su origen y tú estés protegido por la luz del círculo y del fuego cósmico. Así que cualquier duda que ustedes tengan o les interese esto de revertir la brujería, nos mandan un mensajito, nosotros lo repetimos si no podemos hoy, el sábado que viene, y si no, se lo mandamos por WhatsApp. No hay ningún problema con eso. Nos saludan por WhatsApp, nos dicen qué bueno está el programa. Ah, les gustó lo de la agüita de tanga. Ay, no, qué grande, vamos. Y para todavía los varoncitos también, a ver, avívense. No tomen cualquier mate, no tomen cualquier por café. Favor, fíjense. Ustedes saben que las chicas. Somos terribles las chicas. Somos terribles, exactamente. Vamos por una presa. Y hasta que no es nuestra, obvio, no paramos. Bueno, vamos con un poco de música y después tenemos más consejitos para que prospere nuestro prosperidad hogar. Del hogar, prosperidad, encontrar limpieza, trabajo, aumentos de sueldo. Todo, todo. Encontrar el amor. Así que vamos con más. Se desconocieron, uno se voló, el otro arrancó fierro. Se picó la clandestina, se picó la clandestina. Esto se pudrió y batieron cantina. Una vieja llamó a la policía, cayó la patrulla, solo con dos ortigas. Dale, dale, que todos los caretas toquen la lata, acá ninguno va a venir a zarparme el vino. Suba la cumbia que tumbe la chapa, que yo sigo de gira siempre a todo ritmo. ¿Y qué onda? Que no quieren cortar la cumbia. Mira que arrancamos con furia, no nos para ni la lluvia. ¡Cumbia! ¿Quién nos va a parar? No pueden cortar. ¿Quién nos va a parar? Ni una vieja, ni dos ortivas. Uno que se vuela, otro que arranca y tira. Esta clande, qué loca que está. conocieron, se desconocieron. Uno se voló, el otro arrancó fierro. Se picó la clandestina, se picó la clandestina. Esto se pudrió, vaquero cantina. Llamó a la policía, una vieja llamó a la policía. Cayó la patrulla, solo con dos ortivas. Dale, dale, hasta abajo, que la luta no te vea, carajo. Apaguen las luces, cierren las cortinas, que esto no parezca una clandestina. Solo son fantasmas que se hacen los pistoleros, que se creen que son piolas derrochando el dinero. Si no me entiendes, le explico a mi hijo. Se tenía que decir y se dijo. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Se viene la niña bonita bajando del cerro para la ciudad. Se nota en su cuerpo las ganas que tiene de ir a bailar. La gente pregunta a su paso dónde va la niña, por Dios, dónde va. La niña contesta sonriendo, bajando del cerro me voy a bailar. La niña contesta sonriendo, bajando del cerro me voy a bailar. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Serás tú la primera. ¡Eh, cholo!

no se acuerda, no pasó, ese es su lema. Trajo una botella para ahogar la pena. Su amiguita pa' todos lados la acompaña. Hace tiempo que por hombre no se raya. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche. Ahora toca pecar, así que no me conoce. Y me la imagino en mil poses al verla bailar. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez me echará. Soltera y solita, le gusta el pecado aunque no me conoce. La conocí a las 10, me la comí a las 12. Y tiene cara de buena pero busca el roce. Solo con verla bailar ya me la imaginé. Mi pose es diferente, la baby tiene un booty potente. Cuando baja hasta el piso imposible que no te tiente. Es una niña mala pero inteligente. Y agüita con ella cuando está caliente. Me sobraron las palabras cuando la vi bailando. Se le fue el orgullo cuando me vio cantando. Titerita de calle pero fuera de los bandos. Si me pega el pantalón y yo dejo que lleve el mando. Jura como la coca, ma, tú sabes que me gusta que conmigo sea una de cara. Trépate encima y lúcete, comámonos sin ropa. Más lentamente desvístete y aprovecha esta vaina más que no sé si repetiré. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche. Ahora toca pecar, así que no me conoce. Y me la imagino en mil poses al verla bailar. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez me está amando. Solo modo avión, luce, cámara y acción. Puede jugar con todo menos con su corazón. Me pones en tensión, quiero hacerlo tradición. Dártelo como si hubiera salido de prisión. No es tuya la encina, pero papi ella la élite. Todo lo que hace siempre lo hace calite. Detrás de ella hay unos pares, eso lo sé bien. Le pregunto del amor y dice eso pa' qué. Me subió la nota, casi no te veo. Quiero ver en persona lo que mandaste en video. Apaga la luz que es la que te aprendí, eres tú. Le puse la nena, dime baby, dame luz. Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche. Ahora toca pecar, así que no me conoce. Y me la imagino en mil poses al verla bailar. Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada. Se puso borrachita, pero el piquete lo mantiene. Ella nunca se lo quita. Las otras la ven pasar y al momento limitan. Y yo sin que pasara nada estaba pidiendo repetirlo. Con mirarnos basta, no hace falta ni decir lo que tenemos en mente. Dime a ver. Dice que me van a tener loquito todo tu grito. Cuando te. Dale mami, ey, muévela hasta abajo. Que eso a ti no te cuesta ningún trabajo. Dale mami, muévela hasta abajo. Rico, lento. Y ven, dale mami, muévelo hasta abajo. Que eso a ti no te cuesta ningún trabajo. Dale mami, muévelo hasta abajo. Rico, lento. Tu nuevo dial 91.3 FM Max. Un lugar con todas las voces. Que necesito

Bueno, seguimos acá con los consejitos de la bruja y tengo uno para un ritual para que prospere tu negocio. Atención a aquellos todos que tengan negocio, de lo que sea, un almacén, un kiosquito, venta de bebidas, venta de hielo, venta de saumerio, venta de lo que sea, de artículos sueltos de limpieza, de lo que vos tengas, prestá mucha atención. Hervís agua con cáscaras de naranja. 3 de anís estrellado, lo compran en la farmacia o en alguna dietética, y un poquito de azúcar. Y con eso, cuando esté frío, ya después que da el hervor y esté frío, limpias toda la casa, ya sea con el trapo de piso, si querés lo regás, lo pulverizás. Y vas a ver cómo el negocio prospera y llega al dinero deseado. Después tengo otro para limpieza del hogar que consta. Este es solo para el mes de marzo, chicas. Yo voy a. Chiques. Voy a ir tirando todos los meses algo nuevo. Así que para el mes de marzo ponemos a hervir un poco de romero, cáscara de naranja, agua de colonia, cualquier perfume que tengan, cualquiera, o el desodorante de que usan para el piso, lo mismo, orégano y canela. Y con eso pulverizan camas, puertas, ventanas, puertas de alacenas, de la heladera, el baño, principalmente el baño. Todo pulverizan con esta mezcla, con esta preparación y les va a ir muy bien este mes de marzo. Recuerden que ya está terminando, pero bueno, estamos a mitad, pero todavía lo podemos hacer. Ponemos a hervir un poco de romero, cáscara de naranja, agua de colonia, orégano y canela. Si no llegaran a tener uno de los ingredientes, no pasa nada, háganlo igual. Pero son todos ingredientes accesibles, baratos, que pueden conseguirlos en todos lados. Así que mucha buena vibra para este mes de marzo. Interrumpo un minuto el consejo de la bruja. Bueno, nos va a ir bien este mes de marzo porque tenemos un plus de 6.000 por única vez. Vamos. Y el otro día, bueno, la agrupación de frente nos pasó el cronograma de aumentos y cuánto vamos a ir cobrando mes a mes, que me pareció un dato súper importante a tener en cuenta, digo, bueno, para organizarnos en los gastos, qué mejor que saber cuánto vamos cobrando cada mes, que se están cumpliendo los aumentos cada 2 o 3 meses como habíamos pactado. Sí, eso es todo gracias a la lucha de todos los compañeros. De todos los compañeros. Que van a hacer las marchas, que piden, que porque es una realidad. Ustedes saben que para no ser indigentes en la Argentina tienen que tener un sueldo mínimo de 32.000 pesos. Así que dense una idea. Para no ser indigente, ni siquiera pobreza. Bueno, bruja. Bueno, dale con lo de la abundancia, con lo para la plata. Plata, plata, plata. Recuerden el consejito que dimos del frasco con el agua de lluvia. Junten agua de lluvia cuando aparezca alguna, según marce mañana. Bueno, listo. Juntan agua de lluvia, monedas de diferente valor, de 1 peso, de 5, de 10, cascaritas de limón. Lo tapamos, lo ponemos sobre la heladera y lo dejamos hasta la próxima lluvia o cuando vean que está muy oscurita, la tiran y la renuevan cuando vuelva a llover. Eso es muy efectivo, así no falta el dinero en la casa, siempre va a haber un pesito y no vamos a estar tan preocupados con ese tema. Muy bien. Bueno. Sean inspirados, háganle caso a sus presentimientos, a su intuición. A su intuición. El bienestar familiar consta de todo, ¿seguro? Hasta de lo esotérico. De la limpieza, del orden, de las buenas compras, de la economía popular, de que tengas tu huerta. No digo un campo lleno de verdura, pero con un puñado de orégano, un poco de albahaca y cebolla de verdeo, vos cocinás. Seguro. Y los podés tener tranquilamente en maceta. Lo mismo con la planta de morrón, que el morrón va a estar carísimo este invierno, así que les aconsejo eso. Un gusto compartir esta mañana de los sábados desde las 8 hasta las 12 con todos ustedes. Un beso enorme para todos los que integramos la agrupación de frente, que somos lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencible. Un orgullo ser parte, pertenecer. Y bueno, un gusto enorme, Andrea, como siempre, este programa con vos y con nuestro operador Rodri, que hoy se pasó con la música. Gracias, sí, la verdad que sí, buena música, gracias a todos los que nos están escuchando. Nos llena el alma, nos alegra el corazón saber que están del otro lado con sus mensajes, con sus risas, con sus videitos como nos mandó Dante. Así que los esperamos nuevamente el sábado próximo de 8 a 12, aquí estaremos para... Así, sí, activar tu previa, que sea buena. Empezando abrazo. La previa de la mañana, los sábados de 8 a 12 en el programa de la Casa de la Mujer, Esther de Cariaga.